Lección 9, del 24 al 30 de agosto. El servicio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago 1:27. Sábado 24 de agosto. La vida en comunidad. Introducción. Hechos 2:46 y 47. He tenido el privilegio de vivir en algunas zonas residenciales de lujo en Nairobi, la capital de mi país, y de observar de cerca la necesidad que hay en las comunidades. Casi toda vez que entramos con el auto a la comunidad cerrada, vemos personas que mendigan al lado de la autopista. En las instituciones de salud cercanas, hay personas enfermas y necesitadas de compasión, amor y cuidado. Las instalaciones penitenciarias de nuestros países tienen presos que necesitan alimento espiritual, mental y físico. Estas circunstancias nos recuerdan algo. Hay una gran necesidad de vivir en comunidad, y no solos. Necesitamos responder a las necesidades de las personas y del entorno que nos rodea, y así estaremos cumpliendo como iglesia con nuestra misión. La idea de ministrar a las necesidades de quienes nos rodean no es algo nuevo del cristianismo. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó a los profetas para entregar el mismo mensaje, la necesidad de ayudar a los miembros menos afortunados de la sociedad. Podemos encontrar esto en Isaías 1:17. En el Nuevo Testamento, Cristo nos dejó la gran comisión que permanece como el eje del evangelismo, la testificación y el servicio para todos los cristianos en todo el mundo. Incluso en el siglo XXI, los gobiernos y las instituciones reconocen la práctica de la justicia social. Los discípulos practicaron la justicia social aún después de que Jesús ascendiera al cielo, al cumplir la gran comisión, ayudaron a esparcir la palabra de Dios a muchas partes del mundo y respondieron a las necesidades de las personas que encontraban. Para los cristianos en esta época, el servicio comunitario es un llamado a usar lo que tenemos para suplir las necesidades de los miembros menos afortunados de nuestra sociedad. Algunos de los beneficiados por el servicio comunitario son los niños, los ancianos vulnerables, las personas con discapacidades y el medio ambiente. Aprendiendo del trabajo de los apóstoles, nosotros también podemos desarrollar comunidades en las que la palabra de Dios reine en cuanto suplimos las necesidades prácticas de los desafortunados. Domingo 25 de agosto. El ministerio en la Iglesia del Nuevo Testamento. Logos, Mateo 25, 38 al 40. Hechos 5, 12 al 16. Gálatas 2, 10 y Santiago 2, versículos 14 al 16. El ministerio de curación. Hechos 5, versículos 12 al 16. En una demostración de unidad luego de que Cristo ascendió al cielo, los apóstoles continuaron realizando señales y milagros. En Hechos 5, 12 al 16, el ministerio de curación se lleva toda la atención, donde los apóstoles sanan personas con todo tipo de enfermedades. Es una demostración del poder de Dios que obra por medio de sus testigos. Al sanar a los enfermos, los apóstoles pusieron en práctica los preceptos que aprendieron de Cristo durante su ministerio. Mateo 10, 8, Lucas 4, 40, 41, 6, 17 al 19. Por tanto, podemos ver a la iglesia primitiva, liderada por los apóstoles, viva con el poder de Dios que la hace crecer y crecer. Equipados con la comisión de ser testigos en toda Judea, llevaron sanidad a todos sin importar su raza, trasfondo o condición. Todos recibieron una sanidad total. Como testigos de Cristo hoy, tenemos la responsabilidad de seguir haciendo avanzar el mensaje del ministerio de curación. Lo hacemos al responder a las necesidades de salud de los miembros menos afortunados de nuestra comunidad, quienes no pueden solventar las costosas facturas médicas de los hospitales privados, cuentan con nuestra colaboración para que marquemos la diferencia en sus vidas. Tenemos un deber como iglesia, y como jóvenes adultos, en palabra y en acción, de llevar el mensaje del poder salvador y sanador de Dios. Mostrar piedad y compasión. Mateo 25, versículos 38 al 40. Dios requiere que sus hijos demuestren piedad, compasión y bondad a las personas en situaciones difíciles. Dios espera que tengamos una actitud misericordiosa en todo momento. Sin embargo, esto no quiere decir que nos tornemos tan sensibles que el mundo pueda aprovecharse de nosotros. En la parábola de las ovejas y los cabritos, Cristo ilustra la base de su juicio cuando suene la última trompeta. Una lección importante en esta parábola es que Cristo está interesado en cómo lo tratamos en nuestra vida presente. Esto se refleja en cómo tratamos a los más humildes en nuestro medio. Cristo requiere que demostremos amor genuino a nuestros hermanos y hermanas en necesidad. El verdadero amor de Dios se ve en las ovejas. Cuando las ovejas responden a la necesidad de su hermano, se unen en su sufrimiento y al mismo tiempo, inadvertidamente, inconscientemente, sin hipocresía, se alinean con Cristo. Este es el tipo de amor que no puede fingirse ni simularse. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Cristo, quien practicó la misericordia, el amor y la compasión, requiere que sus seguidores adopten el carácter de las ovejas, que sean genuinamente buenos, compasivos, amables e involucrados. Recordar a los pobres. Gálatas 2:10. En el Antiguo Testamento, la Biblia reconoce la práctica de dar a los pobres y compartir con los miembros menos afortunados de nuestra sociedad. Deuteronomios 14:28 y 29. Ha habido personas pobres en toda época y comunidad. Y es un deber divino preocuparnos por ellos. Al ayudar a los pobres en nuestras comunidades, deberíamos tratar primero con sus necesidades materiales y luego proveer el alimento espiritual que los acerca y mantiene unidos a Cristo. Aún así, tenemos que permanecer vigilantes a las tácticas del enemigo. Primera de Pedro 5:8. Al ayudar a los pobres de nuestra sociedad, no debemos apoyar hábitos que lleven a la pobreza, como tomar cerveza, la pereza, el libertinaje y cualquier otro tipo de mal. En tales situaciones deberíamos ayudar a las víctimas a salir del pecado primero. También deberíamos distinguir entre quienes son pobres pero fuertes y saludables, y quienes son indigentes, enfermos e inválidos. En el último caso, deberíamos ofrecer nuestra compasión y ayuda. Tenemos el deber de apoyar a los pobres por autoridad divina, porque son nuestros hermanos. En la mayoría de los casos, los pobres cultivan nuestras huertas, gestionan nuestro capital, lavan nuestra ropa, preparan nuestros alimentos, se ocupan de nuestros negocios y más. Básicamente dependemos de ellos tanto como ellos de nosotros. Cuando los recordamos y los apoyamos, nos acordamos de nosotros mismos. Y según la palabra de Dios, obtenemos el bien haciendo el bien. Salmo 41, versículos 1 al 3. Fe y acción. Santiago 2, versículos 14 al 16. Santiago 2 enfatiza cómo la fe y las buenas obras son inseparables en la vida de un cristiano. Cuando hablamos de nuestra fe sin hacer nada, no podemos suplir necesidades prácticas. Es más fácil hablar sobre la fe que llevarla a la práctica y vivirla. Sin embargo, hablar de nuestra fe no significa que lo hayamos hecho. Si no actuamos en base a nuestra fe y tan solo hablamos sobre ella, nos arriesgamos a terminar engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos bien delante de Dios. Santiago 1, 22 al 26. El mundo verá nuestra fe por medio de las buenas obras que realicemos. Sumar buenas obras a nuestra fe muestra que estamos maduros en Cristo. No podemos lograr este nivel de madurez antes de involucrarnos en resolver las necesidades de los miembros menos afortunados de nuestra sociedad, como los pobres, las viudas, los huérfanos y los enfermos. Para pensar y debatir. ¿Cómo podemos participar en la justicia social sin caer en pecado? ¿Qué piensas que quiso decir Jesús con «dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión»? Mateo 5:7. ¿Por qué es importante suplir tanto las necesidades físicas como las espirituales? Brilla cual luz en la oscuridad. Se

en las pisadas de Cristo. Los apóstoles sanaron enfermos, ayudaron a viudas y huérfanos y ministraron a las necesidades espirituales de la gente. Por tanto, suplir las necesidades prácticas de otros es el deber de cada cristiano, porque va junto con la comisión de evangelizar el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Dios nos ha dado suficientes recursos para ayudarnos a llevar a cabo efectivamente nuestro servicio comunitario. Podemos utilizar nuestras habilidades, tiempo, energía, recursos económicos o donaciones materiales para hacer una diferencia en el mundo. La verdadera confraternización requiere que trabajemos juntos como hijos y testigos de Cristo, de forma que incluso al llevar a cabo nuestro servicio comunitario, cuidemos nuestra relación con Él para permanecer limpios de la corrupción del mundo. Santiago 1:27. Para pensar y debatir. ¿En qué actividades podemos participar para promover la justicia social? ¿Cómo podemos utilizar las habilidades que adquirimos de nuestras instituciones educativas para marcar la diferencia en nuestra comunidad? Miércoles 28 de agosto. Beneficios de involucrarnos en el servicio comunitario. ¿Cómo hacer? 2 Corintios 8, versículos 7 al 9. La juventud trae consigo varias ventajas que podemos usar para lograr los objetivos de la justicia social. Tenemos tiempo. Tenemos las habilidades que adquirimos en la universidad y talentos que podemos usar para llevar adelante actividades para el bien de otros en nuestra comunidad. Aunque no esperamos un pago por suplir las necesidades prácticas de otros, podemos recibir varios beneficios al participar en el servicio comunitario. La Biblia enseña que Cristo, aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios 8, versículos 7 al 9. Determinar la diferencia en la vida de otros trae consigo una satisfacción gratificante que el dinero no puede comprar. Al atender las necesidades temporales de los miembros menos afortunados de nuestra sociedad, les damos la oportunidad de acercarse a Cristo, especialmente cuando ven las buenas obras que realizamos. Por sobre todo, Cristo es nuestro ejemplo en el servicio comunitario. Mateo 8:14-15 y 14:14. Al buscar acercar más almas a Jesús, obtenemos algo a cambio. Cuando hacemos el bien, todos ganan, tanto el dador como el receptor. Aquí presentamos algunos beneficios de servir a otros. Número 1. Tienes la oportunidad de marcar la diferencia. Suplir las necesidades de otros nos da la oportunidad de saber que estamos haciendo algo para mejorar la vida de alguien y hacer de nuestra comunidad un lugar mejor. Número 2. Experimentas crecimiento personal. La vida del cristiano es una vida de crecimiento y desarrollo. Al participar en actividades que nos ayudan a suplir las necesidades de otros, cultivamos habilidades de organización, responsabilidad y compasión, y todas estas cualidades se reflejan en Cristo. Las mismas cualidades también son importantes para los jóvenes cuando construyen sus carreras, su familia y su vida futura en general. Número 3. Adquieres experiencia práctica. Al satisfacer las necesidades de otros por medio del servicio comunitario, podemos adquirir experiencia práctica en diversas actividades, como pintura, construcción, servicio al consumidor o atención médica. Esto puede tener un gran peso para fortalecer nuestro currículo. Número 4. Haces nuevos amigos. De manera importante, estar cerca de personas necesitadas y ayudarlas a suplir aquellas necesidades nos permiten hacer nuevos amigos, muchos de los cuales quizás atesoremos por el resto de nuestra vida. Para pensar y debatir. ¿Qué otros beneficios personales puedes encontrar al suplir las necesidades de otros? ¿Cómo podemos marcar la diferencia en comunidades a las que no podemos llegar físicamente? Brilla cual luz en la oscuridad. Jueves 29 de agosto, servir a Cristo. Opinión, Mateo 25, versículos 38 al 40. La parábola del joven rico, descrita en Mateo 19, versículos 16 al 30, ejemplifica cuán importante es para un cristiano practicar la justicia social. Las posesiones materiales y los recursos que tenemos en este mundo son para que los utilicemos para mejorar la vida de otros. A menudo pensamos que nuestras posesiones nos pertenecen solo a nosotros y no reconocemos que Dios, quien nos ha brindado esos recursos, también creó a nuestros hermanos y hermanas que no tienen suficiente. Si nos quedamos con la noción de que nuestra riqueza es solo para nosotros, nos perdemos las bendiciones del cielo. La Biblia nos enseña: el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Proverbios 28:27. Dios requiere que sus hijos cultiven y desarrollen un espíritu de generosidad para poder asistir a los miembros menos afortunados de nuestra sociedad. Cuando amamos a nuestro prójimo, 1 Pedro 1:22, y respondemos a sus necesidades, reflejamos el amor de Cristo que estaba arraigado en su hábito de mostrar compasión por los menos afortunados y los sufrientes. El acto de dar a los pobres o ayudar a los enfermos debería provenir del corazón, sin esperar ningún favor a cambio. La historia del joven rico ilustra el punto de que muchas personas no están dispuestas a soltar sus posesiones terrenales, especialmente cuando se trata de ayudar a otros. Sin embargo, Cristo mismo dice que quien renuncie por él a posesiones materiales y riquezas terrenales heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Los pequeños actos de bondad que mostramos para con los más pequeños constituyen nuestro servicio por Cristo. Cada día es una oportunidad de establecer la diferencia en la vida de otra persona que está luchando con la vida de una u otra forma. Los apóstoles aprendieron el hábito de dar y compartir a Cristo, y Él espera que hagamos lo mismo en nuestra generación. Se le atribuye a Oscar Wilde la siguiente frase: el acto de bondad más pequeño vale más que la intención más grandiosa. Hoy puedes brindar un pequeño acto de bondad para cambiar tu comunidad, y si todos nosotros hacemos esto, podemos cambiar el mundo. Para pensar y debatir, ¿cuáles son algunos de los pequeños actos de bondad que puedes brindar para mostrar que te preocupas por la vida de los demás? Puede que sea fácil para una persona mostrar compasión, pero ¿cómo podemos hacer lo mismo como iglesia cuando hay tantas personas de distintos trasfondos bajo el mismo techo? ¿A quién consideras el más pequeño en tu comunidad? Viernes 30 de agosto, Tocando Vidas. Explora Hechos 20:35. En resumen, como jóvenes adventistas tenemos el deber de tocar vidas para crear una comunidad en la que todos contribuyan para las necesidades de los demás. Cristo nos dejó la responsabilidad de servir, que debemos mantener en alto hasta que Él venga a llevarnos a casa. Cuando nuestro corazón está lleno de compasión, podemos alcanzar compasión a quienes nos rodean y tocar su vida, por medio de donaciones materiales, servicio y, lo más importante, al acercarlos más a Cristo. La lección de esta semana es un desafío para poner nuestra fe en práctica. Actividades sugeridas. Ofrécete como voluntario para enseñar un idioma o alguna manualidad a jóvenes de tu comunidad. ¿De qué forma este servicio se relaciona con la lección de esta semana? Comienza un canal de YouTube en el que compartas enseñanzas sobre la justicia social y sus beneficios. Incluye tantos beneficios como puedas. Forma un grupo de apoyo a la comunidad con jóvenes que tengan ideales similares a las tuyas, con quienes salgan una vez por semana a visitar a los miembros menos afortunados de la comunidad. Piensen en donaciones o servicios materiales que pueden ofrecer para mejorar su situación. Lee Hechos 9:36 al 42. En un papel, haz una columna con el título "Lo que puedo hacer para apoyar a mi comunidad". Haz una lista de todas las cosas que puedes hacer y ponlas en práctica. Crea volantes con temas bíblicos que puedas compartir con los miembros de tu iglesia. Incluye historias de personas que hicieron o están haciendo el bien para mejorar la vida de los pobres y los sufrientes en diversas comunidades. Al final de cada volante comparte Romanos 12:21 como versículo para memorizar. Visita lugares específicos de tu comunidad, por ejemplo, hospitales, hogares de ancianos o prisiones para identificarte con las personas que están en esas situaciones. Además de orar y compartir a Jesús con ellos, ¿qué puedes hacer para suplir sus necesidades prácticas? Utiliza tecnología de animación digital para darle vida a los siguientes personajes: misericordia, simpatía, compasión, amor. ¿Cómo ayudan estas cualidades a que contribuyas mejor a la justicia social? Lectura adicional. Deuteronomio 14, 28 y 29. Salmo 41, versículos 1 al 3. Mateo 5, versículos 3 al 11. Elena de White, El deseado de todas las gentes, capítulo 31. El sermón del monte. Capítulo 70. Mis hermanos más pequeños. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Hechos 2, 42 al 47 y 4, 32 al 37. ¿Qué identificas como elementos clave en estas descripciones de la comunidad de la iglesia primitiva? Trata de imaginar cómo habrá sido esa comunidad primitiva. ¿Cómo podemos reflejar esos mismos principios hoy? Lee la descripción de Dorcas y su ministerio en Hechos 9, 36. ¿Cómo se podría describir tu vida y tu ministerio en un formato similar a este versículo? ¿Cómo te gustaría que te describan? Si tú fallecieras, la gente se lamentaría y extrañaría tu contribución, así como recordaba y se lamentaba por el ministerio de Dorcas. ¿Cómo podemos dejar un mejor legado de servicio? ¿Qué habilidades prácticas tienes que podrías usar para servir a los demás? Lee 2 Corintios 8, 7 al 15. ¿Cómo vincula Pablo el Evangelio con el dar generosamente? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades para dar cuando no podemos dar a cada causa o necesidad que se nos presenta? Lee y resume Romanos 12 y observa principalmente las instrucciones para amar y cuidar a los demás, en especial a los necesitados. ¿Cuáles son algunas de las actitudes y prácticas que necesitas resistir en tu comunidad para que te resulte más fácil vivir y amar correctamente como seguidor de Jesús? Lee Santiago 2, 1 al 9 y 5, 1 al 5. ¿En qué se diferencia la actitud de Santiago hacia quienes son ricos y hacia los que comúnmente tenemos en la mayoría de las sociedades? ¿Cuáles son sus instrucciones específicas con respecto a cómo tratar a ambos? ¿Por qué es tan fácil, incluso inconscientemente, preferir a los ricos? La comunidad de tu iglesia. ¿Cómo se puede asemejar más a la descrita en los primeros capítulos del libro de Hechos? ¿Qué pasos prácticos podrían dar los dirigentes? La Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo utiliza algunos de los principios analizados en el estudio de esta semana para determinar cómo repartir los diezmos y las ofrendas entre diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de sistema mundial de intercambio de recursos? Las orientaciones para la vida, como las que se resumen en Romanos 12, por ejemplo, ¿son formas realizables y prácticas de vivir? Es decir, ¿funcionan en el mundo real o se asemejan a las imágenes idealizadas de los santos que se ven en los vitrales? Lee Santiago 5, 1 al 5. ¿Por qué es necesaria y apropiada una expresión tan fuerte? Visítanos en www.escuelasabatica.es.